bienvenidos a un programa más de Alborada Rock Radio. Yo soy La Vale y esta noche estaré con ustedes para acompañarles en esta lunada llena de rock y metal. Y bueno, si es que la cortina me deja hablar. No se olviden de sintonizarnos a nosotros en redes sociales, que es lo que nos encanta para comunicarnos con ustedes. Nos encuentran como Alborada Rock Radio y en Twitter como arroba Alborada Rock. También, si es que nos está escuchando a través del AM, que nos escucha muy bien, por cierto, sintonízanos online en el www.casadelacultura.gov.es. En la esquina superior derecha le das un clic y ya estamos contigo al instante. Bueno, esta noche les tenemos sorpresas. Tenemos una banda invitada que espero que ya esté llegando. ¿Están aquí? Ah, bueno, espero que ya estén llegando. Y conmigo vamos a tener soundtracks y covers muy especiales que a todos les va a gustar, porque les van a traer películas de culto a la memoria. Y bueno, vamos a comenzar. ¿Les parece si les pongo más ritmo rockero ecuatoriano con la banda Mal Rojo y la canción Dios Cuervo? bueno, acabamos de escuchar la canción Dios Cuervo de la banda quiteña Mal Rojo. Esta banda estuvo con nuestros compañeros de los jueves en Aliación Maestra, ¿verdad? En una entrevista, y entonces esperamos nosotros también pronto tenerlos aquí para nuestra audiencia de los viernes. Escuche más de esta banda que suena genial. ¿Les parece si hoy les comparto algo de una banda muy buena, norteamericana, los Lands of Good? Como ya se habrán dado cuenta, mi inglés no es el mejor. Vamos con la canción For You Malice, de su álbum publicado en el 2002, Has the Palace Burn. ¿Quieres ser parte del programa? Síguenos en Facebook, Alborada Rock Radio, y en Twitter, @ Alborada Rock. Rebobina la cinta y escucha los mejores covers y soundtracks de la historia. Yeah. bueno, espero que con la cancioncita de cortina de fondo no haya sido yo tan predecible en decirles de qué soundtrack les voy a hablar esta noche. Y bueno, como ya debieron de haber adivinado, les voy a hablar de Pulp Fiction, la película, ¿no? Este es un film del director norteamericano Quentin Tarantino. Esta película fue filmada en 1994 y es protagonizada por John Travolta, Uma Thurman, Bruce Willis y Samuel L. Jackson. Esta es una película de culto donde la ironía y la violencia se mezclan con el humor de la cultura pop de los 90. El soundtrack que les voy a hablar esta noche no es la canción de fondo que les estoy poniendo, sino es una canción creada por Chuck Berry, de la escena ícono de la misma película que les estoy hablando. La escena ícono esta, ustedes ya deben saber cuál es en la que John Travolta, que hace de guardaespaldas de Uma Thurman, la saca a bailar un rockabilly en uno de los bares íconos de Norteamérica. Y entonces, ¿les parece si vamos a escuchar esta canción llamada You Never Can Tell de Chuck Berry? Mrs. Mia Wallace. And how about your fella here? Listen, thank you. All right, let's see what you can do. Take it away. It was a teenage wedding and the old folks wished them well. You could see that Pierre did truly love the mademoiselle. And now the young monsieur and madame have rung the chapel bell. To show you never can tell. They furnished off an apartment with a two-room robot safe. The refrigerator was crammed with TV dinners and ginger ale. But when Pierre found work, the little money coming worked out well. C'est la vie, said the old folks, because to show you never can tell. Cherry red 53, drove it down to Orleans to celebrate the anniversary. It was there where Pierre was wedded to the lovely mademoiselle. C'est la vie, said the old folks, go to show you never can tell. And now the young monsieur and madame have rung the chapel bell. C'est la vie, said the old folks, it goes to show you never can tell. Escúchanos todos los viernes desde las 8 de la noche o en www.casadelacultura.gob.es online o por 940 AM. La primera radio pública cultural del Ecuador. Y pues bien, acabamos de escuchar la canción You Never Can Tell, que significaría nunca se sabe en español, del cantante norteamericano Chuck Berry. Esta canción está compuesta al puro estilo rockabilly de su época, más o menos en la época de 1960, tiempo en el que Chuck Berry pasó en prisión por haber sido acusado de haber violado a una joven llamada Layman. Y la canción esta que les habíamos puesto de intro de la película, por si alguien quiere saber, es Missy Lou de Dick Dale. Y pues vamos a escuchar, vamos con una canción de una querida banda ecuatoriana, Luna Llena, con Vivencias, publicada en 1979. Y escucha los mejores covers y soundtracks de la historia. Y bueno, también ya me delaté con la cortina, que está más que fácil identificar de qué canción les voy a conversar. Pues ahorita les voy a hablar sobre uno de los covers más sonados y extraños que se pudo haber hecho a la canción original de los Bee Gees, Stay Alive. Stay Alive, que sería Sobreviviendo en español, es una canción del grupo norteamericano de los 70, Bee Gees. Esta canción entró en el quinto lugar de las mejores canciones del año en las listas de los Estados Unidos y toda Europa. La canción fue publicada en 1977 y también es la canción ícono de la película Fiebres de Sábado por la Noche, donde ustedes ya saben que todos bailaban con ropita apretada, su rock and roll disco, súper chévere. Esta canción fue publicada por los Rolling Stones en la lista de las 500 mejores canciones de la historia y considerada una canción ícono de una época en Estados Unidos. El cover de quien les voy a hablar fue realizado en el 2005 por nuestro famoso Ozzy Osbourne. Así que vamos a escuchar este cover y después comenzamos con nuestra entrevista. Yeah. Y acabamos de escuchar, para quienes recién se conectan y no pudieron escuchar mi segmento de cover y soundtrack, estamos hablando sobre el cover que Ozzy Osbourne hizo en el 2005 a la canción Stay Alive, Sobreviviendo, de los Bee Gees. Bueno, entonces como se acabó el segmento, vamos a dar paso a una canción de una de mis bandas favoritas. Vamos a escuchar American Psycho de Misfits. Viernes desde las 8 de la noche o en www.casadelacultura.gov.es online o por 940 AM. La primera radio pública cultural del Ecuador. She is. ¿Quieres ser parte del programa? Síguenos en Facebook, Alborada Rock Radio, y en Twitter, @AlboradaRock. Alborada Rock presenta La Banda Invitada, porque todos merecemos un espacio donde podamos compartir nuestra música y nuestros proyectos. Amigos y amigas, buenas noches. Tal vez reconozcan o no reconozcan, no se acuerden de mi voz. Yo soy Paola y después de bastante tiempo regreso a Alborada Rock Radio, pero esta vez no estoy sola. A más de vale, me encuentro con la banda de Mólisis, una banda con ya algunos años de trayectoria, una banda de trash de Quito. Por favor, quisiera que se presenten. Yo estoy junto a Marlon Calero, bajista. Cristian, vocalista. Zombie, baterista. Y ya han estado por aquí antes, pero cuéntenos ahora, Demolisis últimamente ha estado en varios conciertos y se encuentra en un proyecto. Por favor, quisiera que nos cuenten en qué lugares nomás se han presentado últimamente y qué tal ha sido la acogida del público en estos días. Bueno, como dijiste, Demolisis ha tenido ya un poco de trayectoria, no tanto así. De a poco se ha hecho conocer en los conciertos pequeños nomás, en bares. ¿Cuál fue el último concierto en el que estuvieron, Marlon? El último concierto fue en el de que organizó la Metal de Exportación, lo que fue organizado por Diego Ibar. Fuimos invitados por ellos y para qué también, o sea, fue un público excelente, nos apoyó desde el inicio hasta el final y siempre fue una buena acogida para todas las bandas. Fue una máquina para nosotros. Claro, se han visto algunos videos por redes sociales, se han visto los comentarios y se ve que realmente la acogida es bastante amplia a la banda. ¿Cuántos años tenemos y qué planes tenemos ahora? He escuchado algo que se viene un disco, que hay una tocada próximamente en mayo, que se está hablando de un lanzamiento. Cuéntanos, ¿qué hay de esto? Bueno, la banda en sí, ya vamos para cumplir 7 años en el mes de junio. Ya es más o menos un tiempo prudente para que podamos lanzar el disco, como tú decías. En el mes de mayo tenemos pensado hacer el lanzamiento oficial de lo que va a ser el disco, el primer disco que tenemos o que vamos a editar, que ya estamos en proceso de terminar. Falta grabar solamente voces, así que la gente está invitada para que vayan al concierto de Quito Tóxico, que va a ser en mayo. Les esperamos, ahí va a ser el lanzamiento oficial de este disco. ¿En dónde va a ser? Todavía no hay un local fijo, porque se supone que íbamos a hacer en la CJ, pero escuchamos que había unos problemas de que les habían clausurado el local o algo así. Entonces estamos buscando un local para ver dónde le hacemos concretamente. O sea, estamos todavía buscando un local, pero bandas ya están confirmadas. Va a venir Profecía de Guayaquil, Toxic Soul, van a venir bandas de Cuenca como Almator, como Mega Soul, bandas igual de Santo Domingo, bandas de aquí de Quito. Que entonces va a ser un concierto demasiado genial, va a ser un concierto solamente dedicado para el thrash metal, así que tiene que estar ahí en el mod todos. Claro, esperemos que la gente se sume. Hay bandas de Guayaquil, hay bandas de Cuenca, hay bastantes bandas representativas de la capital, así que los esperamos en el Quitoxic Fest. Nos hablabas de LCD, que faltan grabar voces, ¿no? ¿Qué pasó, Cristian? Bueno, más que todo es porque, como anteriormente lo dijimos, es porque cada uno tiene otras cosas que hacer, no somos directamente 100% a la música, entonces ahí se va dando de a poco, ¿no? Tampoco estamos desesperados. ¿Este es el primer disco de ustedes? Trabajo en estudio, no el primero, pero o sea, el disco, el completo, sí va a ser el primero. Ya tenemos algunas grabaciones en estudio, pero el primer disco en sí va a ser este, que esperamos, como dije hace un rato, que salga ya en mayo. Falta lo que es voces y por ahí meter un poco lo que es la masterización, pero va a ser, créanme que va a ser un trabajo que lo tienen que tener en su colección y va a ser algo demasiadamente genial para todos. ¿Se demoraron los 7 años en crear este disco? ¿Hace cuánto se plantearon el proyecto? Bueno, no tanto 7 años completar el disco, o sea, hemos, como te dije, o sea, tenemos grabaciones antiguas, tenemos demos, tenemos editados unos 3 demos, tenemos editado unos splits, Y a raíz de lo que hemos tenido, o sea, queremos, como quien dice, los temas que hemos hecho que son los 7 años, queremos plasmarlo en un disco completo. Entonces, con el pasar del tiempo, recién, como quien dice, completamos el último tema para el disco. O sea, este disco va a ser con la trayectoria de todos los 7 años. Pero no es como que nos hemos demorado los 7 años para hacer esto. Tenemos más grabaciones, tenemos split con bandas de afuera, no solamente de aquí. Entonces, es una recopilación de todo el trabajo y un esfuerzo que hemos hecho. ¿Y un estimado de tiempo para cuando creen que pueda estar ya calientito el disco? Mayo, en el lanzamiento que vamos a hacer. Obviamente, si en el lanzamiento ya tenemos que estar, así que vayan con plata el día del lanzamiento. Tóxico. Lleven plata, aparte de la cerveza, de la entrada, lleven plata para comprar el disco. En mayo ya tenemos, o sea, tenemos lo estimado en abril acabar ya lo que es la grabación. Mandar a la fábrica para que se fabrique el disco y en mayo tener el disco para todos ustedes. Igual la radio de aquí tendrá un disco para que nos ayuden a promocionar. Obviamente. Gracias. Con gusto. Y hablando de los 7 años de ustedes, ¿cómo fue que hace 7 años comenzaron? ¿Se reunieron todos los que están aquí o eran otros miembros iniciales? Sí, en realidad, o sea, yo soy bajista, fui una de las terceras personas que ingresó a la banda. La idea prácticamente surgió de Cristian y José Luis, el zombie que le conocen todos, y adicionalmente estaba Marco en la guitarra y Pipo, que le decíamos nosotros también, es un pana igual de hace años del barrio, y de ahí como nació la idea. Poco a poco, por ejemplo, a mí me influyó un poco lo que es tocar el bajo, ellos me propusieron, acepté, y de ahí, porque como quien dice, la alineación exacta o la alineación que no se ha movido ha sido prácticamente José Luis, Cristian y mi persona, lo cual poco a poco ha habido cambios de guitarristas por cuestiones personales, por cuestiones laborales se han ido, y simplemente un saludo para todos ellos los que formaron parte de Demolysis, y ahora estamos con el proyecto serio con Cristian Jacome, que por ahora se encuentra ausente, y en realidad, o sea, esto va, nos ha influenciado bastante para seguir adelante y sacar lo que es nuestro primer disco grabado. Listo, Demolysis, hablando de discos, hablando de su trayectoria, hablando de estas cosas, en el metal de exportación se vio que estaban distribuyendo un disco con un concepto muy original. ¿Qué es esto de la fritada sobre el disco? ¿Qué es? ¿Por qué decidieron hacer Bueno, yo soy la persona que se podría decir encargado de hacer lo que es el diseño para las portadas, la diagramación y todo eso. Y no sé, el anterior disco que habíamos sacado promocional para el concierto que tuvimos con la banda Havoc, hicimos un disco que tenía, como dicen, grabado en el disco, era una pizza. Entonces, ese disco se agotó enseguida, se llevó la banda Tungsteno, la banda Havoc, tienen unas copias de eso, entonces se agotó. Y no, o sea, para esta nueva edición que sacamos, se puede decir una reedición, un nuevo promocional, quisimos hacer algo diferente. Cambiamos la portada, obviamente, porque la portada anterior era del isotipo que tenemos del zombie, que estaba, como dice, solamente el rostro de él. Entonces, en esta nueva reedición salió otra portada. Y a la vez queríamos cambiar, o sea, queríamos hacer otro concepto de lo que se tenía de la pizza en el disco. Entonces, no sé, habíamos escuchado bastantes veces que había ese concepto de metal hecho en Ecuador. Carajo, algo así. Entonces, quisimos hacer algo referente a eso. O sea, como nos conoce la mayoría de personas, somos gente que pasamos metidos en bares, y cuando no estamos en bares quizás estamos por en algún lado comiendo. Entonces es algo que nos gusta. Entonces quisimos hacer algo representativo, más que todo para lo que es la ciudad de Quito. Entonces quisimos simplemente esa. Fue una idea rara que se nos ocurrió hace rato y dijimos, si queda bien, sale, se imprime y punto. Listo el hornado. Listo el ¿Qué hornado. Tal ¿Qué tal se vendió el hornado? Se distribuyó el hornado. Se acabó el hornado, faltó. Un fuerte hornado solidario. Estaban ahí pidiendo más hornado, pero ya se acabó. Fue algo que se acabó enseguida, la gente le gustó la idea, o sea. Inclusive el CD venía en una fundita donde te ponen, no sé, en una funda amarilla donde se pone la comida. La funda del agrio para llevar. Una idea original, se podría decir, pero a la vez era algo muy cómico. Y a la gente le gustó. Eso es lo que nos importa a nosotros, que la gente tenga un recuerdo de nosotros que les valga la pena, se podría decir. Qué chévere, chicos. Por lo que se nota, Demolysis siempre se ha caracterizado por ser una banda bastante original que le gusta romper los esquemas de lo que es la presentación en escena. Cuéntenos de esta costumbre que solamente ustedes tienen de la tabla de surf para los borrachos. Pero antes de eso, me encantaría, que estamos hablando de Hornado, vamos con una probadita de... Del mismo Hornadito con una canción de The Morris. Luego venimos con los borrachos. Vamos ahí, escuchen. We'll be right back. Eso fue Trash Power Energy de Demolicis, una de las canciones que, como hablábamos antes de salir a la canción, es una de las que más mueve a la gente, especialmente cuando ustedes hacen esta cosa tan original de dar una tabla de surf a la gente que le está apoyando, a todos los moshers, todos los trashers. Cuéntenos cómo surge esta iniciativa de la tabla de surf en el mosh. Bueno, siempre la banda se ha caracterizado por hacer lo contrario. Siempre ¿lo contrario a qué? O sea, hay bandas extremas que se cruzan de brazos, se creen mucho. ¿Ya? Entonces, nosotros siempre nos divertimos y además de eso es una... algo que ya ha pasado en los 80, no es nada nuevo. Aquí en el Ecuador nomás que estamos acostumbrados al Moas o al Wall of Death máximo, ¿no? Algo tradicional se podría decir, es claro. El típico que algo empieza rápido y todo el mundo se empuja y punto, pero nosotros quisimos hacer algo diferente, o sea, o llevar, como quien dice, el thrash metal a otro nivel. El hecho de, yo recuerdo tipo 2008, algo así. Nosotros recuerdo que con Cristian en un concierto, no recuerdo de qué banda, pero fue en un concierto en el Aguijón, y ahorita creo que ya no existe ese local. Claro. Fuimos de los primeros que empezamos a hacer Stage Divid, nadie hacía, y entonces fuimos los primeros que empezamos a hacer eso. Entonces de ahí, o sea, surgió la idea, ¿no?, de empezar a hacer, o sea, como que sea promover eso del Stage Divid, y un rato de la nada, o sea, nos fuimos a un local de, creo que fue de Marathon o de Cao, vimos una tabla y dijimos, compremos, a ver qué pasa, y la gente lo tomó bien, o sea, llevamos la tabla de surf y todos quedaron bien, y dije, como que, ¿qué pasa? Y después nos dimos cuenta y todo el mundo estaba encima de la tabla, peleándose por la tabla, que de hecho esa tabla ya se rompió. Para el Kitoxi vamos a tener otra tabla nueva, para los que gusten de subirse a eso. Y algo que queremos acotar, se podría decir esto, es que no nos queremos creer los fundadores de algo así, pero fuimos de las primeras bandas que hicimos esto. Y es algo que queremos que la... se puede, no, bueno, no decir nueva generación, ¿no?, pero que la gente que cura conciertos tenga esto como una nueva práctica. O sea, que no tenga miedo de lanzarse sobre la gente. Una caída no es nada, a la final. Te puedes levantar y seguir tomando cerveza y mollando. Tú dices que no fueron una de las primeras bandas, pero ¿cuáles fueron las otras? Literalmente aquí en Ecuador no sé cuáles serían las otras, pero más o menos se podría decir que la escena hardcore siempre tuvo un apegue bastante a esto. Pero en ámbito se puede decir internacional, o sea, en los 80 el thrash metal, en lo que es el Bay Area, siempre se caracterizó en eso. Si vos ves videos de bandas viejas como Violence, Exodus, Metallica, hacían cosas similares. Nosotros quisimos, como quien dice, emular lo que hacían en Estados Unidos en el 80, lo que estamos haciendo ahorita con Demolicis, hacer eso. O sea, no sé si somos la primera banda aquí en Ecuador en hacer eso, pero sí creo que fuimos las que más lo influyen o lo difunden. Revivió. No me harto, ¿no?, pero yo ya tengo algunos años que como pertenezco a la onda rockera, conozco bandas, he visto conciertos, ¿no? Pero jamás he visto uno de ustedes con la tabla esta de solo. Entonces, es que me puedes dibujar cómo es la escena, que se le avienta a la gente. Bueno, me supongo que debes de conocer el Stage Divid, ¿no es cierto? Ya, bueno, para los que no conozcan el Stage Divid, es subirte a la tarima y lanzarte sobre la gente. Entonces, nosotros lo que implementamos fue para no lanzarte, como dice, secamente sobre la gente, para que no les duela la cabeza a los que aguantan el golpe, pusimos la tabla de surf, y la gente como que ya va cachando eso, y o sea, ya ven la tabla de surf sobre la cabeza de ellos, ya están las manos, y te llevan encima de la tabla, así de fácil. Ay, ¿nunca he tenido un accidente haciendo eso? Accidentes siempre ha habido, siempre, inclusive para nosotros mismos, que es algo que igual caracteriza bastante a Demolicis. Demolicis no es una banda, sino siempre va a ser público. Nosotros siempre vamos a ser parte de la gente que está en el desmadre, por así decirlo. Y nosotros hemos sufrido bastantes accidentes. Recuerdo que Christian en el concierto de Violator tuvo un accidente similar a lo que al hacer Stage Divid, así que él mismo que lo cuente. Bueno, quise hacer algo diferente, ya toda la gente ya vio pues que estaba el Stage Divid, todo bacán. Yo me subí un parlante, el más alto que pude. Tal vez quise hacer una escena de Ace of Death, pero no me salió bien, me fui de cara al piso, por ahí me sacaron arrastrando, me desperté en el baño nomás. Quedó con otra mejilla con adicional la a la que media tenía. Rota. Se le hinchó la mejilla, tenía tres mejillas. Entonces, accidentes han pasado. Yo también en el concierto de

De ahí tenemos en la siguiente semana, que es el 18, tenemos un concierto en el sur de Quito, en el Bar Coyote, con la banda amiga Al Metal, Los Mortal Decisión, Extraño Poder y algunas otras bandas que ahorita se me van. Entonces tenemos esos tres conciertos por ahora confirmados. Y bueno, no sé si es que hay gente de Cuenca ahorita escuchando. Teníamos una fecha en dos semanas para ir a Cuenca, pero por algunos problemas no vamos a poder asistir, así que les pedimos disculpas si es que hay alguien de Cuenca escuchando. Qué chévere, no nos perdamos ninguna de las tocadas, ni tampoco de presenciar esto, ni tampoco de lanzarse, ni de hacer stage diving. Quiero resaltar algo, la cuestión de que algo mencionabas, que no son la típica banda que está por sobre encima del público, ni nada por el estilo, a excepción de cuando hacen stage diving, ahí sí están encima del público. Pero tienen otra manera de pensar, ustedes no sé, cuéntenos un poco de esta cuestión. Otra manera de pensar. Claro. Bueno, no se podría decir otra manera de pensar, simplemente creo que somos fanáticos de la música, fanáticos del metal, y vivimos la música de esa forma. O sea, como te dije hace un rato, no tenemos esa idea de ser la banda, o sea, o ser como quien dice, un grupo aparte de lo que es la escena. Simplemente somos público, siempre vamos a ser público, siempre vamos a ser fans, y eso es algo que siempre, desde que yo recuerdo, nos ha caracterizado, porque es lo que te decía, o sea, nosotros o nos encuentras en el mosh, o nos encuentras encima de la tarima, o nos encuentras abajo tomando, o nos encuentras en un bar. O sea, nosotros no tenemos ningún problema de que alguien se acerque y nos quiera invitar cerveza. De hecho, a veces nosotros mismos les invitamos a la gente, no, ningún problema. Vuelvo a recalcar, nosotros siempre vamos a ser público, más que banda vamos a ser público, vamos a ser fanáticos del metal, vamos a ser gente que vive el metal, que lo disfruta y que lo lleva en la sangre. No es Demolysis no es banda, sino es parte de ustedes. Qué chévere, es ese mismo espíritu, el de ser más que banda, fanáticos de la música, lo que les ha llevado a ustedes a ser partícipes y cabezas de varios festivales thrasher que son sonados entre la gente. Cuéntenos un poco de estos eventos que se han estado organizando. Bueno, yo creo, más que todo, los que se dicen ser fans de Demolysis son nuestros panas de Biela, panas en todo ámbito. Aparte, un saludo a Danco y a Haller, que siempre son los que comparten nuestra locura. No todos se lanzan y hacen stage diving, son poquitos, la verdad. Eso. Bueno, lo que es la participación en conciertos, hemos tenido bastantes, o sea, gracias a los organizadores, gracias a la gente que en ocasiones pide que nosotros tocamos. Eso igual es algo que nosotros siempre hemos llevado, o sea, nosotros jamás vamos a hacer lamebotas. O sea, si es que alguien nos invita, criollamente, Dios le pague, ahí estamos para las que sea. Hemos tocado, como te nombré, hemos tocado con Havoc, hemos tocado con Tungsteno, hemos tocado en las ediciones que hemos armado del Coding Amos. Vamos a tocar en el Kitoxic, hemos tocado en algunos otros conciertos más con bastantes bandas thrash metal. Y no solamente bandas de aquí, sino bandas de afuera. Tocamos con la banda Aggressive. Entonces, a la final, a veces creo que también la autogestión es algo muy importante en este, claro, en este aspecto. Y que a veces quedarse cruzado de brazos no es la opción. A veces toca hacer quizás uno mismo las cosas, y ahí estamos para darle de largo. Igual organizadores que quieran que estemos en sus conciertos, unas bielitas no nos hacen mal, jamás. Igual, antes de nada, quisiera también mandar un saludo para quien es ya como un quinto integrante de nuestra banda, como es Daniel Vázquez, que es prácticamente nuestro sonidista y es el dirigente de la Ratonera Producciones. Un saludo para él, que siempre nos ha apoyado y siempre ha estado con nosotros, entonces es parte de Demolysis, y gracias a él hemos también sobresalido un poco. Qué chévere, yo creo que es una de las palabras clave, el apoyo. Se nota bastante apoyo entre todas las bandas thrashers. He escuchado eventos como el Chumaditos From Hell. He escuchado, sí, el Cabrin Amosh que nos hablabas. Unos cositos que son en mayoría como iniciativa de ustedes. Y eso es lo chévere, ¿no? Se nota mucho que se une más el movimiento y se nota que esto ha ido en crecimiento. Sí, o sea, es lo que te decía, a veces la autogestión es algo muy importante, creo, para que el movimiento crezca. A veces la mayoría de gente o de bandas simplemente se quedan cruzadas de brazos esperando a que alguien les diga, oye, quieres tocar en algún lado o quieres hacer esto. O hay el otro lado de decir que en todo lado están, como quien dice, rogando para tocar. Entonces nosotros nunca tuvimos esa imagen o esa idea de rogar para tocar o de estar cruzados de brazos esperando. Entonces hemos organizado, como te decíamos, el Cabo de Amor, lo que tú dijiste ahorita, el Chumaditos From Hell. Hemos hecho con el concierto de Agresiv. O sea, hemos hecho algunos conciertos autogestionados que a la final reúnen a bandas. Hemos traído a bandas de Cuenca, bandas de Guayaquil. Y el punto en sí es simplemente estar amigos, estar entre amigos y disfrutar con amigos. Y a la final amigos no solamente son, como quien dice, a la final con quien saludemos, sino alguien que está en el concierto, que está en el mod. Tenemos videos, tenemos fotos y a la final estamos con todos, estamos ahí. Somos una sola, un solo grupo de rockeros, de mechosos o no mechosos. Claro, adictos a la cerveza. Para escuchar ahorita una de sus canciones, alguna que sea así como que más picarona, así como la de Chumaditos From Hell, ¿me entiendes? Un nombre así, ¿tienen alguna canción vacilona como esa? La primera que sonó, el Trash Power Energy, o sea, creo que por eso se ha convertido como un clásico de nosotros. O sea, eso habla de eso, o sea, de las borracheras, de lanzarse sobre la gente, de que el energizante para nosotros es la cerveza. O sea, sin cerveza es como que somos un modelo más o menos como Bender de Futurama. Sin cerveza no funcionamos. Entonces es eso, o sea, esa canción es la picarona a la que tú te referías. Entonces vamos con otra canción. ¿Cuál nos recomiendas de entre las que nos trajeron? Algo que quizás todo el mundo o toda la gente de aquí odia bastante, es algo dedicado para los policías, puede sonar The Police Shit. Holy shit. Demólisis y Demólisis. Me surge ahí una pregunta. ¿Por qué Demólisis? ¿Qué significa para ustedes? ¿Qué onda con Demólisis? ¿Por qué? Bueno, Demólisis viene un nombre ya de hace años. Te cuento, hace casi ya como 10 años que... Hace 10 años el thrash metal ya no sonaba en Ecuador, ya se perdió prácticamente. Había pocas bandas, más las guayacas y una quiteña en especial, es una... Unión de dos nombres, una banda guayaca y una quiteña, que es entre Demolición y Narcosis de allá. Puedes sacar tu conclusión. Demólisis, una banda inspirada netamente en el metal ecuatoriano. Sí, tras metal ecuatoriano y obviamente las influencias ochenteras. Chévere, esa ha sido la marca entonces, algo bien ecuatoriano, así como bien ecuatoriano es el hornado que presentar. Hablando de estas cuestiones de los hornados, ¿qué proyectos tienen a futuro? ¿Qué se está cocinando con Demólisis ahora? Bueno, aparte del hornado, creo que, bueno, lo que se viene de aquí con Demólisis obviamente es hacer ya oficial el lanzamiento del disco. Y tenemos pensado igual hacer una gira nacional con el disco. Y algo que quizás es como una noticia privilegiada para la radio que quisimos hacer ahorita, es que bueno, este disco va a contar con colaboraciones de bastantes integrantes de bandas, tanto nacionales como de afuera. Así que va a ser un disco demasiadamente genial. Tienen que escucharlo, tienen que adquirirlo, porque va a ser una sorpresa muy grande, más o menos un adelanto. Va a haber colaboraciones de gente de Almetal, de gente de Aggressive, de Colombia. Entonces va a ser un disco que en verdad va a valer la pena. O sea, todo el tiempo que nos hemos demorado en sacar el disco va a valer la pena. Va a ser esta la compensación de que va a ser un disco demasiadamente especial. Igual el diseño del disco es totalmente brutal, va a ser algo especial. ¿Otro platito de comida? Sí, posiblemente, posiblemente vayamos ahora. ¿Serrano costeño? Quizás un costeño, porque ya tenemos dos serranos, así que es algo que quizás es algo que quizás siempre nos reanima, entonces queda como sorpresa, así que ojo, este la disco, voz importada no tiene impuestos, ¿no? Este disco tiene todo el tiempo que han esperado, va a tener la compensación adecuada para esto, así que estén atentos a esto. Y igual tenemos posiblemente para el mes de septiembre, octubre, con ya el lanzamiento del disco, tenemos posiblemente unas fechas en lo que es Chile y Argentina. Entonces toda la gente tiene que estar pendiente de esto, tienen que apoyarnos. O sea, obviamente no van a ir a Chile a apoyarnos los de aquí, ¿no? Pero tienen que difundir. El metal se difunde, el metal ecuatoriano tiene que ser difundido de una u otra manera. Y ahora con la tecnología que tenemos es más fácil, así que lo que pedimos es apoyo de la gente, tanto yendo a conciertos, comprando el disco y difundiendo lo que hacemos. Para más información de Demólisis, ¿a dónde recurre? Bueno, como ahorita ya es, todo el mundo tiene redes sociales, Demólisis también está en eso, así que pueden buscarnos en Facebook como Demólisis. Ya estamos a punto, o sea, no tenemos tantos fans, ¿no? Pero ya estamos a punto de llegar a los 1000. Vaya y dele like. Así que a la gente que todavía no le tiene dado like, vaya, para llegar a los 1000 y ser 1000 rockeros que pueden estar en el Moch. Así que pueden buscarnos en tanto como lo que es en Facebook, y tenemos una cuenta también en SoundCloud. Entonces también pueden buscarnos ahí, pueden escuchar los temas del anterior demo que sacamos, el demo 2013. Así que tenemos esas dos redes sociales. Igual cualquier información pueden escribirnos a esas dos redes sociales. Chévere, chicos, una banda bastante original, con bastantes proyectos, y que sin duda, gente, no nos podemos perder de los siguientes eventos en los que está comprometido ya Demólisis, donde promete dar una descarga de Trash Power Energy bastante fuerte. No sé, chicos, si quieren decir algo antes de irnos. Ahorita, ahorita que hablaste del Trash Power Energy, antes de despedirnos, posiblemente con el disco saquemos una edición de una cerveza, así que estén preparados para eso. Alisten su hígado para esa cerveza que va a ser el Power Energy de todos los trashes. Okay. Y no trashes. Algo para acompañar la comidita. Exacto, algo para que resbale la comidita, así que estén pendientes de eso. Es un proyecto también que tenemos en mente, así que no es por nada, pero ese disco tienen que esperarlo con ansias, porque va a salir con muchas sorpresas. Chévere, con Demólisis se toma, se come, se mochea, de todo. Se divierte. Se divierte. Dice, chicas, ¿algo más que quieren decir? Si quieren divertirse, aún nos pueden encontrar en la zona. En unos 20 minutos estaremos por allá. Y después vamos al sur. De paso, un saludo para la persona que siempre me está acompañando. Para ti, María José, un gran saludo. Yo saludo a los panas que acolitan siempre. Nos veremos en próximos eventos trasheros. Al Cucaracha, un saludo. Yo saludo igual para todos los panas, tanto de aquí, de Ecuador, que panas de afuera que igual estaban escuchando, gente de México, gente de Colombia, gente de Chile, que estaban sintonizando esta entrevista. Igual un saludo para mi polola, y gracias por habernos invitado a esta entrevista muy divertida, como siempre. Gracias, igual cuando ya tengamos noticias del disco estaremos aquí de regreso y espero nos sigan invitando. Listo, antes de irnos, una canción para despedirnos. Una canción de despedirnos. Violent Speed Attack. Los Wings. Viernes desde las 8 de la noche o en www.casadelacultura.gob.es online o por 940 AM. La primera radio pública cultural del Ecuador. Y bueno, ya nos despedimos de la banda de Molisis y bueno, les deseamos muchos éxitos y gracias por ellos estar aquí. Sí, mientras los chicos planean irse de Chumaditos Frongel, yo les voy a dejar con algo de Mastodon. Nos vemos en la zona. De la cantina a la tarima.